sentado en la acera esperando tu llegada. No me veo corriendo a tus brazos pa' que me abrazas. Aún te veo llegar con la luna, con ese olor a perfume, sudor y lluvia. El alma cansada con la ropa sucia, dispuesto a buscarle solución a mis excusas. Aún escucho tus quejidos por las madrugadas, llorando bajito para que nadie te escuchara. Solo decías Gregory, no vayas a llorar. Dijo sal y busca ayuda que no puedo respirar. Soy testigo de todo lo malo que pasaste. Yo soy la razón por la que nunca te marchaste. Yo soy tu alegría, tu tristeza y decepción. Tanto así que no me diste ni la bendición. Debes estar claro que no voy a visitarte, ni llevarte flores donde a ti te sepultaron. No es que dé lo mismo si estás muerto o si estás vivo. Es que no quiero aceptar que ya no estás conmigo. No quiero ver tu retrato en la mesa de noche. Me hace tanta falta escuchar hasta tus reproches. La nostalgia ya me ha carcomido el corazón. Odio lo que me rodea y odio esta canción. Aún te veo trabajar muy duro pa' no sé cuántos hermanos. Son los tuyos los demás prestados. No voy a hacerte un relicario porque no soy partidario de lo falso. Yo siempre te tendré presente, aquí en mi mente estás en todo lo que hago. Aún escucho tus quejidos por las madrugadas, llorando bajito pa' que nadie te escuchara. Solo decías Gregory, no vayas a llorar. Dijo sal y busca ayuda que no puedo respirar. Soy testigo de todo lo malo que pasaste. Yo soy la razón por la que nunca te marchaste. Yo soy tu alegría, tu tristeza y decepción. Tanto así que no me diste ni la bendición. Debes estar claro que no voy a visitarte, ni llevarte flores donde a ti te sepultaron. Que de lo mismo si estás muerto o si estás vivo. Es que no quiero aceptar que ya no estás conmigo. No quiero ver tu retrato en la mesa de noche. Me hace tanta falta escuchar hasta tus reproches. La nostalgia ya me ha carcomido.